trate de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Estuvimos escuchando La Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo. Sí, bueno, qué gusto tener este tipo de mensajes ahora, esta letra consciente, como decíamos en off con Sandrita. Y bueno, vamos continuando, vamos avanzando. Y tenemos un comunicado de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, la RedCom, sobre todo y principalmente con respecto a los últimos acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial, en donde el país, la República del Ecuador, se ve inmersa, principalmente por un compañero, colega, Julian Assange, y la captura desde la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Dice así, la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, RedCom, comunicado número 2 al país. Con profunda satisfacción vemos que todo lo que está sucediendo en el país nos permite a nosotros reflejar todo un trabajo de como un discipulado, un trabajo de organización dentro de los gestores culturales, dentro de los comunicadores sociales. A la vez vemos también con mucha preocupación todo lo que está sucediendo con comunicadores sociales, con compañeros que están sufriendo ataques, ciberataques por parte del gobierno de Lenín Moreno Garcés, el gobierno del Ecuador. Nos solidarizamos principalmente con Ecuador Inmediato y también con Voceros Comunitarios del Ecuador, que el día jueves de la semana anterior fue hackeada su cuenta en Facebook. A la vez manifestamos lo siguiente. Número uno, no podemos permitir que en la República del Ecuador se esté acallando la libertad de expresión cuando vemos que un periodista a nivel mundial con naturalización ecuatoriana es violentado en sus derechos principales como ser humano y detenido por demostrar por medio de su página wikileaks.org las atrocidades del imperialismo norteamericano en las guerras de Irak, Afganistán, Libia, Siria y demás. Número dos, ante estos hechos que violentan la libertad de expresión, la libertad de comunicación social y la libertad hacia un compañero, hacia una persona, hacia un ser humano, hacia un compatriota ecuatoriano por naturalización, no podemos estar y ser permisivos y estar de acuerdo con este tipo de agendas, entre comillas, agendas que tiene el gobierno del Ecuador. Número tres. Nosotros, aparte de solidarizarnos con Julián Assange como compañero comunicador, también manifestamos que estamos dispuestos a entregar nuestras vidas como comunicadores sociales en defensa de la libertad de expresión, y ya lo hemos vivido en la solidaridad a los tres compañeros del equipo periodístico de Diario El Comercio en el asesinato acaecido hace un año exactamente. Número cuatro, ante toda la campaña que se está viviendo en este país en contra de la libertad de expresión, nosotros nos solidarizamos con la familia de Julian Assange y también con los compañeros de Voceros Comunitarios de Quito, los compañeros de Ecuador Inmediato y todos aquellos comunicadores populares, todos aquellos comunicadores y reporteros comunitarios que estén viviendo la represión de un gobierno que a las claras está tomando y ha tomado el camino de la derecha neoliberal para instaurar el neoliberalismo en nuestras tierras. Número cinco, nosotros como Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador llamamos a todo el pueblo consciente, a todos los compañeros comunicadores sociales, a las masas trabajadoras, a los obreros y campesinos, a organizarnos para defender nuestro trabajo. En primer lugar, nuestro trabajo como comunicadores sociales y el derecho que tenemos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Y además, llamamos también a nuestro pueblo consciente, a los jóvenes, a los millennials y a todos los miembros de esta sociedad a levantarnos en contra de un gobierno que a las claras está demostrando tintes fascistas, como lo podemos ver en la orden de encarcelamiento a dos ciudadanas en la Plaza Grande en esta semana por estar en contra de las políticas neoliberales de Lenín Moreno Garcés y el gobierno de turno. Ante esto, nosotros estaremos en las calles defendiendo todo lo que tengamos de que defender en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de la sociedad, en beneficio de la comunicación social, en beneficio de los derechos que como todo ser humano tenemos y debemos exigirlo en donde debemos estar, en las calles, en las plazas, en las comunas, en el recinto, en la comunidad. Dado en Quito el día 14 de abril de 2019 en representación de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, licenciado Vinicio Haro Haro. Eso, Jimenita, es el comunicado que la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador hace en contra de este gobierno, que realmente lo que está haciendo es dialogar, lo que está diciendo es dialogar, pero lo que está haciendo es lo contrario. Entonces nosotros no podemos acallar la voz, seguimos solidarios, Jime y Sandra, seguimos solidarios por la reapertura de Pichincha Universal, porque eso también es un fenómeno que nosotros no lo vamos a dejar pasar. Realmente acá hay oscuros intereses, la derecha, la oligarquía, los millonarios, la burguesía en definitiva del Ecuador está tomándose el control del Ecuador, de las instancias de gobierno, instancias políticas, administrativas y hasta económicas. Entonces no podemos permitir que compañeros, colegas de Radio Pichincha Universal sigan transmitiendo vía streaming y no lo hagan desde la señal que ellos la tienen en 95.3. También a Ecuador Inmediato ya vienen las presiones y obviamente a los compañeros de Voceros Comunitarios de Quito en la expresión o en la en el nombre de Katy Rojas, compañera que siempre está pendiente de este programa. Para nosotros es importantísimo levantar nuestra voz de protesta y solidarizarnos con todo lo que está pasando, igual con Julian Assange allá en el Reino Unido. A todos nuestros compañeros les enviamos nuestros saludos y nuestra solidaridad. Bueno, continuamos y empezamos con esta entrevista con la presencia de Sandra Benalcázar, licenciada, graduada de la Facultad de Artes de la gloriosa y poderosa Universidad Central del Ecuador. Demorándose un poquito, por favor. Sandra, bienvenida. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos para leer este comunicado, pero vamos a iniciar con la entrevista mientras en el interludio, pues vamos a poner un poquito de su biografía. Sandra, egresada de teatro, has hecho mucho trabajo también en el cine y en la televisión también. Sandra, bienvenida a los micrófonos. ¿Qué es para ti el teatro y la gestión cultural desde Huayabamba? Bueno, pues simplemente es vida. Es la forma que uno termina decidiendo vivir. Como algunas veces he comentado con compañeros y con personas, yo digo, no importa, si me coma la camisa, la camiseta, mi falda, lo que sea, pues seguimos porque soy una convencida de que el arte nos puede ayudar a ser mejores humanos. Definitivamente soy una convencida de eso, y lo poquito o lo mucho que se pueda hacer, no solamente por los jóvenes, sino por absolutamente todas las personas, a través del arte creo que nos va a ayudar muchísimo. Yo suelo decir que si es que todos tuviéramos una mayor cercanía al arte o tuviéramos una experiencia de arte, pues el mundo estaría mejor. Así que por eso, más arte en las escuelas, por favor. Sandra Benalcázar, con amplia experiencia en el ámbito recreativo y lúdico para niños, jóvenes y adultos, ha realizado varios talleres de danza y baile, canto, música, maquillaje y producción. Ha participado como actriz y productora, en varias realizaciones de cine y televisión, como el reality Pequeños Gigantes en Teleamazonas, en varias obras teatrales como Mi Radio Lo Mató de Pequi Andino, y cantando con la Orquesta Sinfónica Nacional en obras como Danzas Polovtsianas. Jiménez. Sí. Antes de eso, Sandrita, antes de preguntarle, felicitarle porque ayer fue el Día del Maestro. Sé también que usted tiene esta bella profesión de enseñar, de guiar y de compartir todas sus enseñanzas. ¿Sí? Así que felicitaciones muchas para usted gracias. Y para todos los maestros de acá de Ecuador. Muchísimas gracias, Jimenita. Así es, hermosa labor, definitivamente. Qué lindo. Sandrita, yo estaba leyendo su historial, bastante grande, ¿sí? Pero al estar en interno y un poquito tratar con usted, me parece que es alguien que ama muchísimo su parroquia de Huayabamba. Sí. ¿Puede contarnos usted qué le llama, qué le motiva de esta parroquia para que usted genere esta cultura y ayude a muchas personas de allá para poder estar conectados con lo cultural? Mi motivación justamente fue el vivir en una parroquia rural y saber todas las necesidades que uno se pasa cuando se quiere ir más allá o se quiere ver más allá. En las parroquias rurales hay algunas necesidades, no solamente de arte, sino tecnologías, por la, entre comillas, distancia de las grandes ciudades. Entonces, a mí me costó durante muchos años venir a estudiar a Quito, a la universidad, levantarme 4:30 de la mañana, coger la flota Pichincha, que es el transporte de allá de Huayabamba. Saludos también a la gente de la flota Pichincha. Y venir a la universidad y llegar con las uñas, subir arriba a la facultad, que era la loma, pero arribísima. Con las uñas llegar a las 7, así que don Gualberto me diga, está achazada, señorita, ¡pac! La puerta. ¡Hijo de puchicas! 2 horas afuera. Uy. Y yo así miércoles me hubiera quedado durmiendo y tal. Y así, de esas anécdotas, un montón. Entonces, definitivamente mi propia experiencia y esa necesidad de buscar ese algo, ese no sé, ese llenar espiritual de uno, no sé, me hizo decir, no, a ver, aquí hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces, durante muchos años tuve la oportunidad de dar clases en colegios y cosas así, entonces yo siempre estaba, ¿no? Oiga, ni sé qué, va a haber este festival de títeres en Talado, ni sé qué, y hay función gratis, vamos. ¿Cómo les vamos a llevar del Quincha a los Huambras? Y ahora el transporte, ni sé qué, que ni sé cuánto. No querrán venir a dar acá. Chuta, y cosas así, o sea, definitivamente también desde nuestras parroquias tenemos esta cuestión, pero es porque yo llegué a la conclusión, no sé si será o no, pero es por eso, porque no hemos podido vivirlo y verlo, entonces tal vez por eso, entonces dije no, entonces vamos a ir llevando todo esto a la parroquia, a Guayabamba, a las parroquias rurales, por eso. Entonces esto quiere decir que necesitamos más gestores culturales, más emprendimiento, sí, más gente como usted que pueda impulsar esto, ¿no? Así. A veces los recursos también son limitados. Totalmente. Y es por eso que nos encontramos con estos límites, pero pienso que para el arte no hay límites, y como dijo usted, es el despertar del alma. Y eso mismo es lo que ha generado, Sandrita, en usted experiencia como en el área artística, como docente y facilitadora en varios talleres artístico-culturales, y ha sido maestra en varios centros educativos. Por lo tanto, mis felicitaciones y un feliz día también a usted, que también desde la ruralidad, el ser un maestro, eso ya es sacrificio, eso es poco menos, y ya no solo comerse la camisa que decía Sandra, sino comerse todo lo demás tengamos, no solo la falda, la enagua y todo lo demás, ¿no? Bueno, estamos conversando aquí en esta tertulia con Sandra Benalcázar desde la parroquia rural de Guayabamba. Quiero saludar, y permítame, Sandra, saludar a la señora Loren Narváez, vicepresidenta del GAD parroquial de Guayabamba, que gracias a ella, pues, estuvo, ella también, le comento, Sandra estuvo con nosotros compartiendo en una entrevista en un programa hace ya creo que 2 meses estuvo acá, y gracias a ella le tenemos a usted con esta gratísima presencia desde Guayabamba, con una gestora cultural, una artista, es decir, una persona que está ligada al arte, y lo llamo yo, el teatro es el arte consciente, ¿no? Es el arte consciente. Permítanme, para continuar, un saludo a Puembo, a Noemí Calvachi, que está también conectada desde www.radio.cce, un saludo para Noé, y también para Katy Rojas de los Voceros Comunitarios de Quito. Nos dice: bien, Chasqui Milenario, me alegra y alienta la posición que como comunicadores sostienen, gracias por la adherencia a todos quienes hacemos comunicación, abrazos y éxito siempre, abajo a este gobierno fascista y entreguista traidor. Bueno, gracias a Katy por estar conectada siempre, una compañera colega. Nosotros como red de comunicadores y reporteros comunitarios, pues no competimos con nadie, no somos competencia de nadie, más bien somos un medio colaborativo, un colectivo de colaboradores en el área comunicacional, y estamos generando toda la propuesta, visibilizando, promocionando, publicitando todo lo que se haga en el aspecto cultural en las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, y ahora con la presencia de Sandra. Bueno, Sandra, yo quería comentar una cosita, o más bien preguntarte una cosita. Es importantísimo lo que tú nos decías, ¿no? Llegar a la facultad a las 7 y quedarnos ahí dormidos, o ya se atrasó y ya no poder entrar. Ya en tu profesión, ya cuando regresaste con el título, ya regresaste toda gestora, toda una egresada, graduada de artes y con la especialización teatro, ¿cómo levantar el proceso? ¿Cómo ha sido levantar tu proceso en lo cultural, en tu área, en Guayabamba? Pues ha sido muy hermoso y ha sido muy fuerte, muy duro, porque cuando yo ya salí, lo primero es dije, ya, chévere, vamos a armar entonces clubs de teatro en los colegios, que es que me armé mi proyectito, fue a dejar en todos los colegios y nadie le paró bola. Entonces, chuta, cuando se me dio, pero avancé a entrar en un colegio cuando por algún motivo el profesor de inglés se había ido, y yo había estudiado en la ESP inglés hace mucho tiempo. Entonces me dice, vea, mijita, vimos, tal vez ayúdenos, nos falta, y ya faltaba creo que unos 4 meses para que se acabe el año, venga, ayúdenos, yo así, ya bueno, hagámosle a lo de teacher. Pero mientras estaba en lo de teacher, puyea, babi, hagamos club de danza, hagamos club de esto, hagamos club del otro, y avancé. Y es como, y bueno, no sé, me quedé durante más o menos unos 4 o 5 años en ese colegio. Entonces, a través de lo que entré de teacher, empecé a apoyar y se logró hacer como el club de danza y el club de teatro en el colegio. Y a partir de eso es como que empecé ya. ¿Y la Sandrita también les cerraba la puerta a los atrasados? No, yo no. Yo era demasiado madre, creo. Bueno, es para traer el humor que estamos para esta tarde, ¿sí? No, yo no. De verdad, bendecido, Sandrita, por ese conocimiento, ¿sí? Y felicitarle por ese empeño que ha puesto, ¿no? Y yo pienso que lo llevan en las venas, ese don del arte. Lo que pasa es que sí debe ser, porque en Guayabamba el que no canta baila, el que no baila actúa, el que no actúa cuenta cachos, pero hace algo. Es que Guayabamba, la verdad es que aparte de la riqueza gastronómica que la gran mayoría de personas conocemos, la mayoría se escapa de Quito para pegarse su locrito, sus papas con cuero, su chirimoya, su aguacate, cualquier cosa, en Guayabamba es cuna de artistas. Con decirle que tenemos, si no me equivoco, 4 bandas de pueblo de Guayabamba. Nosotros tenemos el lujo de tener 4 bandas de pueblo. Son tanto, y que cuando hay eventos grandes y cosas así, lo bueno es que se llevan, todos se reúnen y hacen tremenda orquesta con los músicos de ahí de la parroquia. Y también hay un montón de bandas de música, hay bandas de rock, hay un movimiento fuerte rockero ahí en Guayabamba, y también hay el otro del hip hop. Y así hay grupos de música andina y cosas así, y ahora que hemos estado impulsando de a poco, que el teatro ha sido como una de las artes un poquito relegadas, ¿no? Ajá, sí. Claro, porque no, en realidad en ciertos lugares no es conocido, es como que la música es el arte un poquito más popular, ¿no? Pero tal vez el desconocimiento no nos deja saber que a través del teatro nosotros podemos hacer música, podemos hacer pintura, podemos hacer danza, todo, o sea, todas las fusiones, que sería chévere. Tenemos pintores también ahí en Guayabamba, tenemos músicos que hacen música con la hoja de naranja, si no me equivoco, y así, y no me acuerdo cómo se llaman esos palos que saben ir a traer de ahí de las lomas de Guayabamba, y también pitan y hacen como la banda mocha, ni sé qué. O sea, la verdad es que hay una riqueza cultural en Guayabamba hermosísima que está por explotar de largo. Entonces yo dije, no importa, hasta mayor, yo he de seguir haciendo, luchando, buscando, porque salga algún rato de conseguir. Es decir, Guayabamba no solamente es el zoológico, no solamente es la gastronomía, sino también el teatro, reflejado acá en Sandra Benalcázar, una actriz, una gestora cultural, porque ahora también hay que hablar de esto, ¿no? De la gestión cultural, uno también... Que también se ha hecho, así es. Se ha hecho... bueno, de piedras palos, digo yo, porque en un momento toca gestionar muchas cosas y a veces ni a uno le toca, pero bueno, con que le toque al vecino que haga bien las cosas, uno comparte, uno apoya, uno aporta. Yo desde mi lado de musical también sí he estado pendiente de, hay un movimiento rockero muy fuerte ahí, hay 2 que 3 bares que generalmente están presentando conciertos. Así y todo es. ¿No? Y también las culturas urbanas se reflejan en el hip hop y todos estos 5 elementos que tiene estas nuevas expresiones para los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que también tengo la oportunidad de conocer a dos gestores que también están trabajando con, dos músicos que están trabajando con el hip hop, y también esto del arte urbano, que también ha pegado muchísimo en los jóvenes, ¿no? Bueno, y ahora con el teatro, ¿qué hacer con el teatro para reverdecerlo? Porque es realmente muy raro encontrar en las parroquias rurales personas que hagan teatro, y personas académicas como tú, Sandra, porque, bueno, uno va investigando, va conversando, va hablando con tal o cual gestor de tal o cual parroquia, pero y alguien que haga teatro, pero hacen danza, sí, sí. Y el teatro, no, pero acá está la música, y pero alguien que haga artes escénicas, sí, acá pintan, en artes plásticas están acá, pero realmente buscar a alguien que haga teatro, que esté en las artes escénicas, o por lo menos haciendo títeres, es es casi que una joya de la encontrar de la verdad. Sí, en las parroquias rurales, justo como les decía, es una, es como la arte relegada, ¿no? La esta cuestión del teatro y todos los matices que tiene el teatro. Entonces, pero es como que ya se va abriendo, como que ya se va abriendo un poco más, porque el fin de semana anterior yo estuve en el Encuentro Zonal de Teatro de la Ruta Escondida. Están ellos, los de la Ruta Escondida, están como en un festival, algo así, y yo me entero y dije, no puede ser, y empecé a llamar a todo el mundo, alguien sabe, yo quiero estar, que dice que no hay presupuesto, no me importa, yo quiero estar, hay teatro en las parroquias, quiero estar. Y sí, pues en realidad fue bonito, estuvieron 4 parroquias, si no me equivoco, participando, la gran mayoría hizo pequeñas historias justo del pueblo, de cómo había sido la inauguración del pueblo, o historias de cómo, por ejemplo, Perucho es la tierra de la mandarina, o cosas así. Entonces sí fue súper súper interesante, pero la realidad es que era un salón como para unas 120, 130 personas, calculo yo en mis malas matemáticas, y de público tendríamos unas 30 personas, tal vez, pero esta es la realidad, yo dije, wow, hay 30, sí, porque cuando antes se hacía en realidad era menos, era así solamente los familiares, los panas y se acabó. Entonces es como que sí, como que ya se va moviendo. En los interparroquiales de cultura también logré meter 2 veces el hacer teatro, porque la gran mayoría de parroquias llevamos danza para presentar en escena en los interparroquiales de cultura. Y unas 2 veces logré meter teatro. No hicimos teatro, porque también las personas que participan es como, no, queremos bailar, este fandango es bueno, bailemos la chicha mix que nos claro, tocan. Bailemos sí. Esto, bailemos el otro, y yo digo, claro, sí, es lindo y es bueno, pero a ver, el encuentro interparroquial es para hacer notar lo de la parroquia, y si nos ponemos a bailar lo de mis amigos, se me fue ahorita el nombre de los amigos millonarios, ni sé cómo, que son de Otavalo, entonces digo, es de ellos, busquemos, nosotros somos más criollos, busquémonos un pasacalle, un así, pero entonces también es un poco difícil arrancar esta como costumbre, digamos, de las personas también que participan. Yo también veo, ¿no?, que esto requiere de una investigación también, y un saludo también a nuestros amigos de Jatumpamba, desde Ano Grande, a la Corporación Samari y a Chanahuasi, que trabaja en la investigación, porque en el teatro hay que partir de una investigación, Sandra, una investigación de la raíz de la parroquia, porque también, pues sí, como tú dices, yo voy a hacer una obra de teatro, ¿de qué? Y no tenemos algo que nos identifique, en este caso como guayabambeños, digo yo, pero igual el teatro en las parroquias debe tener un margen de investigación de qué es lo tradicional ahí, ¿no? No digo lo milenario, porque ya casi no, y hay un sincretismo muy fuerte. Fuertísimo. Ahora. Yo vengo de Calderón, yo estoy en Llano Grande, pero Calderón ya es otra ciudad, es Ambato. Ahí. ¿Qué hay de milenario, de auténtico? Las comunas que tenemos, y ahí estamos trabajando y viendo e investigando. Pero en Guayabamba, el teatro, ¿cómo tú lo has enfocado? ¿Qué has investigado? ¿Qué tenemos para mostrar como guayabambeña que eres tú? Justo estoy, Jimenita, también. Bueno, ya hace algún tiempo he venido haciendo como pequeñas investigaciones con el tiempo que me da sobre leyendas, historias, cuentos que había en Guayabamba. Entonces tengo por ahí más o menos ya un borrador de algo de lo que se viene, y en borrador de lo que he investigado, no lo que se viene. Y lo que se viene es un proyecto que tengo. Pero bueno, una de las cosas que a mí me emocionó ya hace muchos años atrás fue saber que Guayabamba fue una de las parroquias más teatrales del sector. Si no me equivoco, en los años 70 hubo como un fogueo fuerte, 60, 70, 70, no me acuerdo muy bien, pero bueno, un fogueo muy fuerte en la cuestión teatral en Guayabamba. Había como 3 o 4 clubs de teatro donde hacían los dramas que les llamaban ellos, o hacían los sainetes que llamaban ellos, y esto había sido para poder recoger fondos para la construcción de la iglesia, para poder recoger fondos porque hubo una fuerte, se me fue la palabra, no es invasión, bueno, epidemia de como de paludismo en Guayabamba. Entonces, a través de mingas tenían que ir a limpiar para que el mosquito no esté, ni sé qué, necesitaban dinero, y entonces empezaron a hacer esta cuestión de teatro. Y las otras parroquias invitaban a los grupos de teatro de Guayabamba a que se presenten también en otras parroquias. Entonces, es como que se acabó lo del paludismo, ya terminaron de hacer algo lo de la iglesia, el curita que estaba, la persona animosa, ya se fue, y ahí quedó. Pero es un recuerdo grande que tienen algunas personas. Entonces yo dije, caray, por ahí me tengo que agarrar. Entonces he venido haciendo un proceso de investigación de algunas cosas. Justo para las participaciones de los interparroquiales, sí se ha topado algunos de estos temas también. Tenemos en Guayabamba un pucará, por ejemplo, que ahorita básicamente ya no hay cómo ir a ver porque resulta que ha sido un lugar privado. Entonces, antes uno podía meterse cual choro por debajo de la cerca, pero ahora es un poquito más... Pertenece a alguna persona. Complicado. Están como en algún conflicto, alguna cosa, porque primero decía zona protegida, municipio, después cerraron y ni sé qué, entonces... como que eso quedó ahí. Pero como decía, en Guayabamba hay una riqueza pero hermosísima, no solamente en la cuestión cultural sino también natural, porque tenemos los ríos y hay unos lugares donde uno se puede hacer senderos caminando o en bici. La verdad es que todavía en Guayabamba se puede hacer igual avistamiento de aves, hay un montón de aves y cosas que uno puede estar, pero definitivamente Guayabamba es una parroquia hermosa, maravillosa, donde hay un montón de cosas que hacer y por hacer, definitivamente. Y la grata presencia de la licenciada Sandra Benalcázar, actriz, vamos a hablar ya después del corte comercial. Bueno, vamos con el programa número 85, estamos con Inti Illimani y El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, y luego salimos con los cortes comerciales de la radio. Estamos en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y así Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Cabeza es rematada por cuervos con garras de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Estábamos escuchando esta canción hermosa, Mimile, y vamos a continuación a dar un aviso importante desde nuestra parroquia amiga, Cumbayá. Sí, estábamos escuchando los promocionales publicitarios de Radio Casa de la Cultura y empezamos esta ya casi parte final con El Aparecido en la voz de Víctor Jara. Ya, estamos entonces en el aviso Patrimonio Musical y Sonoro. Esto va a ser el día sábado 4 de mayo. El recorrido teatral empieza con Quito Eterno a las 10 de la mañana hasta las 15 horas en la antigua estación del Metro Carril frente al mercado de Cumbayá. Entonces los esperamos este día sábado 4 de mayo en el Patrimonio Musical y Sonoro. Sí, gracias a los compañeros del Centro Cultural Cumbayá y gracias a Walter Rojas que nos ha enviado esta invitación, ¿no?, para el Patrimonio Musical y Sonoro el sábado 4 de mayo. Bueno, vamos con saludito rapidito, Jime, bueno, porfa. Nuestros amigos oyentes, les mandamos un saludito a Luis Hernando, Ernesto Fonseca, Mauricio Pérez, Cafetería Carlota Jaramillo, nuestro fiel seguidor, ¿no? La cafetería. Sí, nuestros amigos de Cafetería Carlota Jaramillo. Hasta ahora no probé el cafecito. Juan Cajamarca, el Mile no me lleva. Bueno, le tengo una invitación. Nuestros amigos y dilectos y queridos amigos de Cafetería Carlota Jaramillo nos acaban de invitar en esta transmisión. No se olviden que estamos en la fanpage, en redes sociales como Redcom Comunicadores, y bueno, pues nos acaban de invitar para el 18 de mayo, por favor, estamos invitados todos, el Día Internacional de los Museos Sandrita también, bienvenida. Todos, bienvenida, hay el evento artístico cultural en Cafetería Carlota Jaramillo a las 11 de la mañana, este sábado 11, me imagino, o sea, digamos sábado 18 de mayo, en Cafetería Carlota Jaramillo, por el Día Internacional de los Museos, va a haber un evento y estamos cordialmente invitados. Gracias a nuestros compañeros, amigos, dilectos, compañeros y amigos de Cafetería Carlota Jaramillo, que siempre están pendientes. Y ahora, bueno, vamos a terminar ya la entrevista con nuestra querida amiga desde la parroquia rural de Guayabamba, Sandra Benalcázar. Dentro de las artes escénicas, el teatro, la danza, el cine, la televisión. Jime, por favor. Sandrita, yo de verdad agradecerle, el tiempo es bastante ingrato, ¿no? A veces, pero lo poquito que hemos podido escuchar, sé que es una enseñanza de toda la vida, de un aprendizaje, como usted dijo, de sacrificio. Su sintonía ahora en este tiempo me estaba contando en interno que es con los niños. Un poquito, si nos puede ayudar con esto, Sandrita, ¿cómo es la experiencia con ellos? El trabajar con los niños es hermoso, es enriquecedor y de bastante paciencia también, porque es como que los guambras ahora han nacido como puestos de otro chip, otra cuestión, entonces son mucho más inquietos, más despiertos, más pilas, uno no se puede quedar como con una actividad durante demasiado tiempo porque ellos se volaron y ya no le paran bola a uno. Qué aburrida la profe Sandra. Sí, tal cual. Entonces tengo que estar así, pero me encanta trabajar con los chicos porque siento que me rejuvenecen, siento que me actualizan, y ese cariño, esa sinceridad, esa espontaneidad que ellos tienen, a mí me contagia un montón, me alegra un montón y me sirve para mi trabajo como creativa, porque yo voy viendo y ellos me van dando cosas, me van dando ideas, les voy analizando y digo, ah, por aquí puedo sacar esto, lo otro. Entonces, la verdad es que trabajar con niños es muy bonito. Qué lindo. Vini, yo pienso que en esta área de cultura se debe empezar con los niños, porque es, a veces ya la generación de cultura que ya está como en las edades, que ya dice, ya, ¿para qué estar? No, me voy a descansar. Tiene que quedar la semillita para que esto prosiga y no se pare. Claro, esa era la idea. Justo hace algún tiempo atrás armé un proyecto que era Los Chicos K, como para niños, pero lastimosamente por los tiempos de los papitos más que de los niños, porque los papás con su trabajo no tenían tiempo de irles llevar. Estábamos armando algunas cosas y está pendiente. Yo sé que cualquier rato voy a hacer, porque a veces queda como pendiente, grabar un cortometraje que era con los chicos, está ahí escrito el guión y cosas así. Entonces, está pendiente. Yo sé que cualquier ratito lo vamos a hacer, pero se quedó un poco ahí, es justamente por esta cuestión de los tiempos. Ahora estoy dando talleres de danza para chicos, entonces estamos con algunas cosas trabajando ahí en la parroquia. Y por favor, ¿dónde te podemos ubicar? Contacto rapidito ya en la parte final, estamos ya terminando esta entrevista con Sandra Benalcázar. Sandrita, por favor, ¿cómo hacer el contacto? ¿Dónde estás ubicada? En Guayabamba, pero dinos por favor. Bueno, pues me pueden encontrar en las redes sociales como Sandra Benalcázar Luna, o también me pueden encontrar como Caluchi Animaciones. Caluchi. Caluchi, con K de kilo. Con K de kilo y Luchi. Y Luchi, exactamente. Perfecto. Entonces me pueden encontrar ahí en las redes sociales, seguirme, buscar. Estamos haciendo algunas actividades. Rapidísimo les comento que hace 2 semanas nos juntamos con otros chicos también que hacen danza, que son actores, porque ahora también, como les decía, ya se está moviendo eso y hay ya chicos que han salido también de la facultad que están nuevitos, y armamos un evento por el Día Internacional del Teatro que nos fue súper bien. Empezamos a pedir favores, vean, no sea malito del almuercito los chicos que vienen y así, y la gente en realidad en Guayabamba sí nos colaboró con esa cuestión. Entonces hay algunos emprendimientos, hay algunas cosas en Guayabamba súper chéveres, les invito a que ahí usted google Guayabamba o en el Facebook ponga Guayabamba y ahí sale un montón de cosas que hay súper buenas en la parroquia. Entonces, y una de esas, pues, Sandra Benalcázar y el Gracias trabajo... Gracias por decirme bueno. Muy amable. Una de ellas es Sandra Benalcázar y el trabajo con Calucci y las artes escénicas desde la parroquia rural de Guayabamba. Bueno, soy Chasqui Milenario, quiero agradecer a todas y todos por esta gentileza, a Cafetería Carlota Jaramillo por la invitación, a Noemí Calvachi desde Puembo, a nuestra compañera Katy Rojas, vocera comunitaria de Quito y también del Centro Cultural Cumbayá, por la gentileza de estar conectada con la señal de red con comunicadores, y obviamente a mi esposa, a Priscila Franco, agradecerle infinitamente, porque si no fuera por ella y por la bendita Pachamama, este Chasqui Milenario hace mucho tiempo hubiera trascendido. Sí. No, gracias en este programa número 85, gracias a todas y todos. Dejamos este video para que ustedes lo puedan compartir y lo puedan postear en Redcom Comunicadores en Facebook. Y muchas gracias. Para la despedida a Sandrita está Jimena Guerrero. Muchas gracias, soy Chasqui Milenario. Entonces estamos invitando a nuestro próximo programa, el número 86, y agradecerle, Sandrita, por este tiempo valioso que ha tenido con gracias nosotros. Gracias a ustedes. Y deseándole lo mejor para que pueda estar preparada para allá mismo. Se aproximan las fiestas parroquiales. Así es, el 29 de mayo, fiestas parroquiales, y las fiestas patronales en el octubre, el 3 de octubre, 4 de octubre, si no me equivoco, y las fiestas de San Lorenzo, el 10 de agosto. Esas son sonadísimas también ahí, en Guayabamba. Muy bien, estaremos ahí. Este fue un programa más, con la gratísima presencia de Jimena Guerrero y de Sandra Benalcázar desde Guayabamba. Soy Chasqui Milenario, gracias a todas y todos, y aquí vamos a publicitar y promocionar toda la gestión cultural en Guayabamba. Muchas gracias, y a la bendita Pachamama. Nos vemos en las calles para tumbar este gobierno nefasto. Gracias a todos y gracias a todas.